arrancamos los motores y preparamos el picoteo, porque ya comienza el estelar de las noches por las ondas populares de Radio Manque. Con ustedes, el gordito picarón, Sammy Bahamondes, y la loca cachetona, Katina González. Hola vos chiquillos, ¿cómo están? Empezamos un nuevo Peor en Nada acá en Radio Manque, por supuesto, a través de la sintonía online por la www.radiomanque.org. Aquí, por supuesto, siendo las 20:29, nunca habíamos partido tan tarde. No es costumbre eso en este programa, llegar tarde, ¿no es cierto? Y hacer todo rápido. Bueno, pero los días son diferentes, ¿cierto? Y es por eso, chiquillos, que les quiero presentar al compañero que siempre nos radiocontrola acá, que nos dice cómo se deben hacer las cosas para que no sature, para que no se cometan errores, ¿cierto? Y el que le da la nota seria a este programa, ¿cierto? Él es Jaime Fido Dido Rodríguez. Hola, hola a todos y todas las y los oyentes de la Radio Manque. Un gran saludo para quienes nos estén sintonizando acá en una nueva edición del Peor es Nada. Como siempre, también un agrado estar acá radio controlando este programa. Oye, partimos con el temita del grupo Supermercado, porque sin duda hoy día, puta, que hizo calor. No, está acuático ya. ¿Cuántos grados habrán hecho hoy día? Más o menos sus 30 grados. No sé bien a cuánto llegó, pero ya era verano ya. No había nada que hacer y había llegado el verano. Como que fue la puerta de entrada para el verano. Sí, ¿cierto? Ya, pero de una. Sí, sí. Hubo un momento en que ya no daba más. Ya no daba más y me tenía que mojar, yumectar todo, loco. Porque no, ya no podía más, po, ¿cachai? No, aquí ya se viene la época de andar sopeado. Andar sopeado por las calles, ¿cierto? ¿No? Y van a vender las minerales en los semáforos. Después, se viene, ¿cachai? Pronto. Lo helado, ¿cierto? Sí, pues ya se entran los chocolates. Se entran los chocolates, las sopa y pillas se entran también. También, pues no. La sopa y pilla. Aparece con fuerza el mote con huesillo. Empiezan los gimnasios, sí, para también ir para la playa con un físico un poco más acorde. Claro, ¿no? Sí, pues todos se meten en ese rollo, es verdad. Exacto, claro, porque si el invierno produce una cuestión, es que comí más que nadie. Sí, bueno, ¿cierto? Hay que resistir el invierno, pues. Los crudo picarones, el invierno, los calzones rotos, puras masas sopaipa dulces, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sopaipa, claro, nunca falla. Oye, tuvimos un fin de semana largo, más que largo, estuvo larguísimo, fueron 4 días, estoy viendo acá por el calendario. Fue del jueves en adelante, jueves, viernes, sábado, domingo, o sea, un fin de semana donde Rancagua entero, no había nadie en las calles. ¿Qué hiciste para el fin de semana largo? ¿Para dónde fuiste? ¿Cuánta marihuana fumaste? Cuéntanos, por favor. No, me arranqué para Valpo. Para el puerto. Para Valpito. Mira, sí. Qué bien. ¿Cuántos días estuviste? ¿Cuánto? A ver, como 2 días por ahí. Oye, qué bien. Sí, ¿qué sí hiciste? ¿Qué? Playita, recorrer ahí el puerto, comer pescado. Qué bien. Su curanto. Faltó el curanto, su pescado frito sí salió. Faltó, pero excelente. Bien, pues, qué mejor que un pescado frito fresco, recién salió del mar, ¿no? Bueno, pues bien, directo ahí del puerto. Es como diferente el sabor, ¿o no? Sí, cambia. Ah, perfecto, muy bien. Oye, pone una canción nomás, cortina, porque ya se acabó el tema. Eso, muy bien. Porque esta canción nos dice que ya partió el programa, ¿cierto? Y que debemos ir a lo serio, al contenido, porque entre tanto hueveo, ¿cachai? Oye, feriado largo y el ministro de Economía se sube al toque por el chorro y dice que el país no crece por los feriados. La cagó ese hombre. La cagó. Sí, vos, ya se le están acabando por ahí las excusas al. Ese. A los tiempos mejores, vos. ¿Cuáles fueron más? ¿Fueron? El gobierno anterior. La otra excusa. El gobierno anterior. Típica. Ya está. Típica. Típica, ¿cierto? Sí. La crisis internacional, que es desde siempre. Otra más, sí. Y los feriados. No, y los mapuches también. Claro, el no? pueblo, siempre echando la culpa al pueblo, la poca productividad del chileno. La poca productividad, ¿cierto? Pero esa, todavía no la han ocupado con fuerza este gobierno, así que ya después la van a empezar a ocupar. Después la sigo, porque está la tandalada, pues, loco. Está sí, la tandalada. Así que hasta los empresarios han empezado a reconocer que estaban muy entusiasmados con el gobierno de Piñera y que parece que no iba a ser tan tiempos mejores. Oh. Así que ya empieza a verse la... Oye, la mira, realidad. No lo está pasando bien el ministro de Economía, ¿cierto? Así como tampoco lo está pasando bien la derecha de Chile, la derecha nacional, ¿cierto? Porque como ají en el hoyo, cayó la siguiente noticia. Refugio político a Palma Salamanca en Francia. Desde el pasado viernes, la Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridas, OFPRA, anunció la concesión para otorgar asilo político al exfrentista Ricardo Palma Salamanca. El gobierno y la UDI no lo pueden creer. Están furiosos, están picados, están enojados porque... recordemos que Ricardo Palma Salamanca... Es el culpable, según ellos, ¿cierto?, de que se secuestrara y se asesinara al ex senador Jaime Guzmán, que como todos ustedes saben, ¿cierto?, es el fundador de la Unión Demócrata Independiente, la UDI en Chile, ¿cierto? Varios políticos han salido a la palestra y han dicho, no, que no puede ser, que como Francia le puede dar refugio a un asesino, ¿cierto? Y otros sin duda que son de la vereda de la izquierda, que deberían ser de la vereda de nosotros, ¿cierto? Dicen, no, yo le presto ropa a la derecha y encuentro injusto. Injusto que se le dé refugio a Ricardo Palma Salamanca. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa en Chile? ¿Quién es Ricardo Palma Salamanca? Creo que hay que ir para el contexto. Eso, vamos, a ver, vamos contextualizando. Resulta que el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿cierto?, que fue el brazo armado del Partido Comunista, se pelearon con el PC, ¿ya? Y construyeron el Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo. Cuando ya pasó el tema del sí y el no, ¿cierto? El PC decidió disolver el Frente Patriótico. ¿Por qué? Porque ya no estaba el contexto para que este existiera, ¿cierto? O sea, ya no estábamos en dictadura, había que dejar la arma, estábamos en democracia, ¿cierto? Pero el Frente Patriótico dijo no, que el plebiscito y el triunfo del señor Patito Elwin fue todo una negociación, ¿cierto? Bueno, recordemos que tuvieron al dictador como senador vitalicio tantos años, ¿cierto? Y sin duda, bueno, pasó todo el tema, ¿cierto? Estábamos en democracia y el Frente Patriótico Autónomo secuestró al senador de ese entonces, ¿cierto? Jaime Guzmán. Y lo asesinaron de un tiro en la frente. ¿Qué dice el PC al respecto? El PC plantea... La diputada, ¿cierto? Carol Cariola y la Camila Vallejo dieron que sí, que se pudiera traer a Palma Salamanca hacia Chile para que pudiera ser juzgado, ¿cachai? Por lo cual muchos ex PC o PC dentro del mismo Partido Comunista, ¿cierto?, encuentran que fue una traición para el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y toda su gran historia y tradición, ¿cierto? Entonces hay opiniones diversas por todos lados, ¿cierto? Hoy salió Boric también planteando que darle muerte a un senador en democracia es grave, ¿cierto? Pero ¿qué pasa realmente con todo esto? ¿Fue realmente Ricardo Palma Salamanca quien disparó a Jaime Guzmán? O sea, solamente recordar de que todos estos frentistas donde estuvo el Norambuena, ¿cierto? Estuvo Palma Salamanca también, cuando se escaparon de la cárcel en un helicóptero con un canasto. No sé si te acordáis. La operación Vuelo de Dignidad, creo que se llama. Vuelo de Justicia, ¿cierto? Y ahí se escaparon, ¿cierto? Y planificaron todo esto. Jaime Guzmán se merecía la muerte. La derecha podrá olvidar, dar vuelta la página, de que ya no sean resentidos. ¿Podrá la derecha no ser resentida como nos piden a nosotros cuando pedimos cárcel para los militares asesinos de la dictadura? O sea, ¿qué le vamos a pedir? ¿Que den vuelta la página? ¿Que ya se olviden? ¿Que paz y amor? No sé. ¿Qué me dices tú, Jaime? Este tema saca una vez más a relucir que el pasado está más presente que nunca se ha ido y que nunca se ha resuelto. Primero, evidencia el doble estándar, obviamente, porque como dice Sammy, los mismos que dicen no, es que no hay que seguir pegado en la dictadura, es que hay que dar vuelta a la página, es que hay que avanzar. Bueno, las miles de personas que tuvieron víctimas ejecutadas, hechas desaparecer, torturadas, ¿qué pasó con ello? Pero hay una cosa más, o sea, hay una cosa muy importante en este tema y que tiene que ver con cómo ha actuado la justicia y lo que ha reconocido la justicia francesa, los tribunales franceses. ¿Qué garantía podría ofrecer Chile para hacer un juicio justo con Palma Salamanca? Eso es lo que en definitiva considera la justicia francesa, como para decir ya, vamos a extraditar a esta persona porque Chile ofrece toda la garantía para que se pueda juzgar allí, porque la justicia en Chile funciona. Pero los franceses no piensan eso. Para nada. Y con razón no piensan eso. Porque tenemos una justicia en que a los mapuches se lo intenta encarcelar con montaje, se le intenta fabricar pruebas vía WhatsApp, como la Operación Huracán, se generan montajes, como en el caso Bombas, por ejemplo. Todo eso hecho del último tiempo. Y si empezamos a irnos más atrás en el tiempo, vamos a encontrar más cosas debajo de la alfombra. Entonces eso, efectivamente, los franceses no lo pasan por alto. Es un país que no ofrece garantías para un debido proceso y que ofrece más pruebas de que se generaría un acto más bien de venganza y no efectivamente un acto de justicia, lo que se necesita obviamente que en un juicio. Oye, mira, súper interesante lo que plantea Jaime, porque esto sale a relucir, ¿cierto?, varios antecedentes históricos que se han ido tocando desde el tiempo de la misma dictadura, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no sé si tú sabías, pero hay militares, ¿cierto?, condenados por temas de la misma dictadura, ¿cierto?, que también fueron asesinos de ciudadanos franceses. Exacto. Y Francia pidió llevarlo para allá. Y Chile no se los dio, pues. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, Piñera, ¿cierto?, ni tonto ni perezoso, se juntó con el presidente Macron, con el de Francia, ¿ya? Y pidiéndole la explicación, diciéndole, hey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, ¿cómo le da refugio a este tipo que fue un asesino de un senador en ejercicio y en democracia, ¿cachai? Francia le hizo tapita. Uno, porque este organismo que le dio refugio a Palma Salamanca es autónomo del gobierno francés. Claro, es que ahí dos, Piñera se desubica. Oye, somos... Una vez más. Somos un país autónomo igual al tuyo, ¿cachai? Lo que nosotros hagamos no es responsabilidad tuya, ¿cachai? No, y lo, o sea, fue una parada de carros, pero increíble al piñe. Los poderes son independientes. Entonces eso, ese hecho cayó muy, muy, muy mal en los magistrados franceses. Porque ¿cómo viene un tipo aquí a decirle al presidente, a decirme desde la mirada del magistrado cómo tengo yo que tomar justicia? No, pues sí, no, es autonomía. Claro. Pero ojo con eso, que es bien importante, porque Piñera tiene ese gesto con este caso, pero hace poquito se hizo famoso en Estados Unidos por su meme feo, pero no dijo nada sobre Michael Townley, que está allá, ni tampoco sobre el asesino de Víctor Jara. ¿Está en Francia Michael Townley? No, en Estados Unidos. Ah, en Estados Unidos. Estados Unidos, estuvo de gira por allá y piolita con eso. Mira, la justicia francesa condenó a 10 militares chilenos. Uno, a Manuel Contreras, el famoso Mamo. A Raúl Iturriaga Neumann, Pedro Espinosa Bravo y Miguel Krasnov, entre ellos. Y la justicia chilena no se los entregó. Entonces, finalmente, hey, si tú estás pidiendo que te devuelvan a personas para que sean juzgados en tu país con tus leyes, o sea, en vez de mirar la paja en el ojo ajeno, ve la media viga que tení en tu propio ojo, pues, compadre. O sea, mínimo, pues, ¿cachai? Ahora, claramente, ¿cuál fue la figura legal que utilizó esta famosa oficina para que le dio el refugio a Palma Salamanca, ¿cierto? Ellos utilizaron la figura de... Por acá estaba, calmado. Refugiado por las acciones, ¿cierto? Que estaban en busca de la justicia y la libertad. Así fue, ¿cachai? Y ya hay un informe, ya hay como un pequeño reporte, ¿cierto? El cual lo conoce la oficina, lo conoce Palma Salamanca, pero no así, no puede verlo el gobierno de Chile. ¿Cachai? Entonces igual es súper raro esto, ¿cachai? Porque igual, ¿cuáles fueron las condiciones para que les den como el refugio? Y claro, o sea, ¿qué es lo que puede realizar el gobierno de Piñera, cierto? Para que se le pueda revocar el refugio a Palma Salamanca. Claro, o sea, es que por una parte hay que entender, porque claro, como decía Sammy, ¿qué hizo este país con por generar justicia con la violación a los derechos humanos? Fueron otros países los que dieron una orden de captura contra Pinochet y los que mantuvieron detenido a Pinochet. Y cuando estuvo Pinochet detenido, Chile intercede, hace lo humana y lo inhumanamente posible por traer de vuelta al tirano a territorio nacional. Territorio nacional, claro. Y cuando llega a territorio nacional, Pinochet, que su defensa la había basado en su avanzado estado de salud, en que estaba muy mal de salud, en que su condición física y mental y su avanzada edad no le permitían enfrentar un juicio. Entonces se presentó como el pobre abuelito, que cómo le van a hacer esto. Exacto. Y bajo ese argumento, y obviamente que negociación política por abajo, pero bajo eso, en Inglaterra le levantan el caso de la detención y retorna a Chile. Y cuando retorna a Chile, recordarán esa imagen, que es una de las imágenes más humillantes que pueden existir en la historia nacional, que es cuando apenas al llegar a Chile, Pinochet se levanta de la silla de ruedas y le da un abrazo y a los militares que están allí. O sea, fuerte, volviendo sí. a su impunidad, pues, volviendo a su feudo, volviendo hacia donde sabía que era intocable y que no le iba a pasar nada y que iba a terminar sus días muriéndose de viejo. Quien encabezó una dictadura militar sangrienta, horrible, con miles de casos de violaciones a los derechos humanos. Eso obviamente que los franceses lo consideran. Exacto. Chile no ofrece realmente las condiciones para generar justicia en este caso. Más allá del tema de Guzmán o no Guzmán, porque obvio, ningún país va a avalar el asesinato de un senador. Ahora, precisamente teniendo todos los otros antecedentes, se entiende el caso de Guzmán. Claro, porque Pinochet nunca fue juzgado, nunca se hizo nada por... condenar efectivamente por avanzar en la justicia contra los violadores de derechos humanos. O sea, y, finalmente la justicia en Chile no está como muy apta para no, que pueda y formalmente no llegó la justicia en Chile, y quienes pagaron la boleta un poco por lo que habían hecho en dictadura no fue porque lo dijeron los tribunales, sino que fue por esta acción. Fue por la justicia popular, fue por lo que hizo el Frente, por ejemplo, fue con este caso de Guzmán, por ejemplo, porque obvio, o sea, Pinochet y el ideólogo de la dictadura, ¿sí iban a ir sin pagar ninguna boleta? Claro. ¿Sí iban a ir sin nada? Exactamente. Entonces, los tribunales no hicieron su trabajo, no hicieron justicia. Entonces, se hizo por otros lados. Y Guzmán, claro, a la UDI le encanta presentarlo como el académico de derecho, hombre ejemplar, que los salvajes del Frente Patriótico le generan este atentado. Pero no olvidemos quién era Guzmán, ¿ya? Guzmán, el ideólogo de la dictadura, quien avaló todo lo que ocurrió durante esos 17 años de horror, quien generó la constitución que hasta el día de hoy nos rige, que vendió todos nuestros recursos naturales, que los remató, y vendió nuestros derechos sociales como la educación, como la salud. Exactamente. Un hombre tremendamente conservador, tremendamente homofóbico también, ultra conservador, que... homofóbico siendo gay. Es que ahí hay en, como en, no sé, en las esferas más tradicionales se da toda esa contradicción. Increíble, ¿eh? Claro. Pero fundar un partido tan conservador y siendo gay, po. Claro, y todos esos valores, y fundador de la UDI, que la UDI se funda con la misión de mantener el legado de la dictadura. Para eso la funda. Y seguir manteniendo a raya el marxismo y el cáncer marxista, ¿cierto? Claro. De hecho, hay un video donde Jaime Guzmán explica ahí: nuestros principales enemigos son los marxistas. Decía ahí, po, ¿cachai? En el video que claro, dice cosas espantosas, weón. Espantosa. El discurso de la Junta de Gobierno. Exactamente. ¿Cachai? Y aún así, bueno, a hierro matas y a hierro morirás, ¿cierto? Dice el dicho. Y sin duda, creo que siendo cómplice de una dictadura tan tiránica y tan cruel como fue la dictadura en Chile, hay mucho paño que cortar, sin duda, con el tema de Palma Salamanca. Si tú, Jaime, me lo preguntas a mí, encuentro que estuvo bien. Y estoy muy feliz que le den refugio a Palma Salamanca. ¿Cachai? ¿Y tú? ¿Qué pensás? Efectivamente, o sea, hay que ver todo el lobby que ha hecho la derecha chilena con diputados de esta zona, Isacort a la cabeza, que ha estado hoy moviéndose mucho, cuyo único fin vengarse del caso. Entonces Chile no ofrece la garantía, efectivamente. Y esto, ojo también, que es el modelo de justicia que, entre comillas, justicia que se ha construido acá. Y eso que nos sirva de lección para cómo se ve desde fuera. Exactamente. ¿Cómo se ve desde afuera? Por eso cuando se dice acá, no, es que la justicia juzga de manera arbitraria a los mapuches. La justicia realiza montajes contra los mapuches. Bueno, montajes contra los luchadores sociales. No hay justicia cuando se trata de casos, por ejemplo, de este tipo. Bueno, de afuera lo ven así. Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy, muy, muy en cuenta. Qué pena más grande, sin duda. Y es por eso, chiquillos, que nos vamos a ir a un temita para continuar con el siguiente bloque del Peor en Nada. Así que quédense en sintonía y no se vaya de la www.radiomanque.org. Esto es Mike Patton, así que nos vemos. Show. Póngale nomás, cortinita. Volvimos, por supuesto, chiquillos, después de este excelente tema del loco genio. Genio loco, Mike Patton, por supuesto, acá al Peor en Nada. De Radio Manque, por supuesto, por la www.radiomanque.org. La señal online de misteriosa, ¿cierto? Oye, Jaime, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Mira, ejercicio, a ver. Dime cualquier tragedia en Chile. Terremoto. Estamos terremoto, en Chile. Terremoto. ¿Estamos en Chile? Sí. ¿Qué más? Tsunami. ¿Estamos en Chile? Marepoto. ¿Estamos en Chile? Piñera. ¿Estamos en Chile? ¿Qué más? A ver. Los trabajadores son flojos. Oh, sí, no. Pues, ¿estamos en Chile? Chile, pues Chile. Sin duda, esa es la lógica del ministro de Economía, quien, como bien decía el Jaimito, ¿cierto?, después de este largo feriado, dijo que, bueno, culpaba al largo feriado del 18 por bajo crecimiento de la economía en septiembre, dijo. Este lunes se conoció que durante ese mes el IMASEC, ¿cierto?, que es el indicador mensual de la actividad de la economía, ¿cierto? Uy, se me salió un flatito, perdón. Creció un 2,3% en dicho mes, la cifra más baja registradas en lo que va del 2018. Esto lo dijo el ministro de Hacienda y Economía, ¿cierto? Felipe Larraín. Creo que esto da para el segmento el one de la semana, ¿sí o no? Totalmente. Vamos a... Sí, pónelo, por favor, porque está para eso, loco. Sí, sí, es lo que yo sé. Sí, pues claro, porque sin duda y sin querer queriendo, el ministro Felipe Larraín, Hacienda, es el encargado del Tesoro Nacional. El tipo maneja toda la plata de Chile, pues compadre. Y culpó al feriado, es decir, al descanso de los trabajadores y también las trabajadoras, ¿cierto? De que Chile no crece. ¿Es weón? ¿O se puede estar haciendo el weón? ¿Qué pasa acá, Jaime? No, yo creo que por eso dicho, no, la verdad que no es tan gil porque tiene razón. Por el caso de septiembre, sí, vale. Ahora, lo que sí es chistoso y sí cae ahí que son bien giles es el caso de que el crecimiento prometido no llega, no llega, no llega. Y cada vez van aumentando las excusas, porque obvio, o sea, si un mes tiene el 18, fueron como, no sé, 5 o 6 días por ahí, fue un 18 larguito. Exacto. Largo, largo. Entonces, eso obvio en cualquier lado hace que ese mes tenga menor crecimiento. ¿Cuántos días fueron para el 18, te acordáis? ¿Han sido sus 4 días? Desde el 16, ¿o no? Mira, 18 cayó día martes. Martes y miércoles. Entonces, se tomaron el 15, 16, 17, 18 y el 19. Y muchos se tomaron la semana entera. Muchos lados fue... Claro. Bueno, o sea, igual fueron varios días, ¿cachai? Y yo igual como que en un sentido encuentro que muchos días igual como que mucho. Mucho tú decías, a ver qué pasa. ¿Cachai? Digo, ¿cómo? Yo, po. Porque igual, no sé, po. O mucho, sea, mucho hay días que estás aburrido en la casa, po. Digo yo. Pero te puede ir a igual, la fonda. No, sí, o sea... Puede ir a jugar a la pesca la milagrosa. La razón de los días feriados es para descansar. Taca, taca. ¿Cierto? Descansar, estar con la familia, ¿cierto? Claro que sí. Exactamente. Pero esta lógica que entrega el gobierno de turno ahora, ¿cierto? Que sabemos que son todos empresarios, son todos ex gerentes generales, ¿cierto? Esta lógica empresarial patronesca de que un descanso es malo, ¿cachai? Aunque sea, o sea, estamos hablando que por el calendario tocó nomás, po, ¿cachai o no? O sea, claro, po, pero es un asunto de, claro, no todos los años el feriado son 5 días. Todos los años un día se corre, po. No, pero hay años en que es más cortito, po. A veces calza, por ejemplo, de que en muchos lados ya coincidió con la semana completa. No todos los años es así. Entonces, claro, este fue un super 18. Fue largo. De algunos lados nomás dieron la semana, pues. Claro, pero en otro fue sábado, domingo, lunes, martes, hasta el miércoles. Exactamente, hasta el miércoles. Entonces, por ahí. ¿De que fue largo? Sí. Fue largo. Fue largo. De que obviamente si se le restan 4 días laborales a un mes, obvio que se crece menos, pues. Ahora el asunto es que ellos llegaron al poder prometiendo que traían el crecimiento. Traían los tiempos mejores. Exacto. Esa es. Está la, claro. Está la disyuntiva. Entonces eso se viene como lenteja. Así como bien, bien lenteja. Porque hasta el minuto no pasa nada y vemos señales de todo lo contrario, po. Empresas empiezan a cerrar. Maersk, que está en San Antonio, que construía containers, cerró. Pasta Suazo cerró. Cerró una planta de procesamiento de remolacha. Entonces, ¿qué está pasando? Pues si se suponía que ellos eran los super magos de la economía. No, y yo, y el desempleo, ¿cómo está? O sea, solamente hasta el mes de octubre, creo, estaba al 7,7%. Es el más alto de los últimos años. Caleta. Es caleta, sí. O sea, estamos hablando que harta gente está sin pega. Y, bueno, y no sé cómo ellos realizan todo esto cuenteo, porque puede ser que una persona con pega que venda su, minerales en los semáforos. Por ejemplo, ¿no? Los que llaman trabajadores a cuenta propia, que suena bonito, pero claro, podés comprar minerales y venderlas por tu cuenta. Que igual es sacrificado, pues. Bueno. No, una y que no es sacrificado. Constante. No tiene seguro de cesantía. Exacto, cero seguridad social. Cero seguridad, claro. Cero. Pero para el gobierno están con pega. Claro. ¿Cachai o no? No está desempleada esa persona, sí. Es terrible eso, porque si es que le restamos que los que están con pega, según ellos, tienen pegas de mierda, ¿cachai? Oye, finalmente es más del 7,7%. Es un cuento, porque siempre se habla nomás del desempleo nomás, pero hay que ver la calidad del trabajo. Exacto, la calidad. Claro, entonces ahí está el asunto. Y una cuestión muy preocupante es que en las últimas mediciones, sostenidamente, los trabajadores por cuenta propia han empezado a ser más y más. Son como un tercio de la fuerza laboral. Y claro, pues están metidos en una bolsa bien grande, pero dentro de ellos muchísimos son los que comentas tú, pues, Sammy. Claro. O sea, vender por ahí una cosita, hacer por ahí algunos pololos, algo que cae, por ahí tener un puesto de sopaipa, verdura, super 8. Bueno, ya, y todo el debate este, ¿cierto? Toca todo el tema de que las personas tienen derecho al ocio, o mucho ocio también es malo. ¿Cómo lo plantearéis tú? Es que lo del ocio es súper, súper grande. Porque es súper complicado. ¿Qué completamos además el tiempo de ocio? ¿Qué ofrecemos? ¿Qué ofrece la sociedad como tiempo de ocio? ¿Qué es el ocio? Claro. Entonces, el 18, y ya si nos vamos a ese tema por el tema del crecimiento y todo lo que hablábamos, el 18 tiene su parte positiva, que la gente se reúne. ¿Ya? Y eso en el Chile ultra neoliberal de nuestro tiempo es difícil. O sea, siempre hablábamos, la gente se reúne. Antes la gente siempre estaba reunida, vivíamos en comunidad. Pero ahora ya no. Ahora la gente no, con las familias, con suerte, ni siquiera se reúnen para almorzar ni va a tomar once. Con suerte se ven. Con suerte, sí, pues se ven, porque los papás salen muy temprano a trabajar, los cabros chicos después están en otra. Llegan del colegio, están en el celular, los papás están cansados, se van viendo tele, en fin. Entonces no hay espacio de reunión. Que la familia se reúna, que la gente se reúna, que los amigos se reúnan, bien, eso hace bien. Ahora, el otro punto es que el 18 parece mostrar esa chilenidad que es como curarse, agarrarse a combo, dejar la patada y ya, es como eso. Y ya, más días de eso. Claro. Entonces ahí también el tema de el ocio. El ocio es... Hay un ocio bueno y uno malo. Sí, claro, es difícil hablar de buenos y malos, pero todos necesitamos tiempo de ocio. Bo. Caleta, bo. De hecho, una de las razones que en Chile la productividad sea baja es que trabajamos mucho. Trabajamos muchísimas horas. Somos de los países de la OCDE que trabajamos más horas. Y ganamos menos. Claro, también. Y ganamos menos. Entonces también, de hecho, la otra vez había un proyecto de reducir la jornada laboral. Sí, 40 horas semanales. Claro. ¿Cachai? Que está súper bueno, ¿cachai? Porque, bueno, si hay tantos días feriados según el ministro, ¿cachai? ¿Cómo no lo van a compensar con toda la jornada que hay de 12 horas incluso? Claro. 12 horas. Oye, y es verdad, cuando uno tiene un feriado o algo, después llega la pega diferente, pues hay un aire diferente, la gente llega más relajado, en la onda, las cosas fluyen. Lógico, bueno, eso es en definitiva productividad. Yo encuentro que este gobierno es es contradictorio en todo su discurso. Uno, porque, claro, Piñera se levanta súper grandilocuente diciendo nuestro gobierno respalda a la familia. Cuando estamos hablando sobre familia, es súper amplio. No es solamente estar en contra de que los gays vayan a adoptar, ¿cachai o no? Es claro. Más que eso. O sea, son las pensiones, ¿cachai? Porque hay personas pensionadas que todavía están cuidando niños, po, ¿cachai? Sí, pues N, les toca. El tema de las mismas jornadas laborales, que las familias, como bien estamos hablando acá, se ven poco. Se ven con suerte en la mañana y en la noche, ¿cachai? Y tres, no hay descansos que sean de calidad tampoco. Siendo que un descanso, estamos hablando de que va a estar en cama todo el día durmiendo, ¿cachai? Pero ¿qué pasa con salir, recrearte con tu hijo para un parque, ¿cachai? No hay energía porque en la pega te sacan la chucha, pues. Es lo que voy yo, ¿no? Sí, como que ya, nos pueden dar sábado, domingo y alguna empresa porque hay varios lados que trabajan de lunes a lunes. Es que, eso, po. Que, ya, y que según ellos es mucho. Y claro, que el país no crece porque descansamos 5 días. Claro, ¿cachai, no? Pero ahí, y eso tiene que ver con, tú decís, que en alguna empresa, claro, a veces también, pues la idea de un feriado es que pueda posibilitar reunirse. Entonces, a veces, cuando las empresas dan a un trabajador, no le dan el domingo, trabaja el domingo, pero le dan un martes, le dan un miércoles, el resto está trabajando, entonces no se da ese tema de poder compartir. Que eso es algo positivo, yo creo que tienen algunos feriados como el 18, por ejemplo. El 18 paraliza, se cierran los súper, se cierra todo. Todo se comparte con la familia, se sale. Exacto. ¿Y qué funciona? La fonda, negocios chicos, pero la gran mayoría de la maquinaria económica se cierra. Que es un poco como funcionaba antes. O sea, antes, o en los pueblos más chicos todavía es así, pero si uno se va unos poquitos años atrás, cuando no era el neoliberalismo obsesionado con la producción, domingo sagrado, cerrado todo. Todo. Bueno. La ley hoy te da un domingo al mes. Claro, pero antes era que todo estaba cerrado. ¿Todos los domingos? Sí, pues los domingos eran muertos. Sí, pues. Entonces, esos tiempos donde como comunidad se puede descansar, porque claro, te dan el feriado como individuo. Po. Exacto. Entonces ya te toca tal día o tal otro, depende del régimen en que... Y tú estás esperando el feriado. En que se trabaje. Claro. Llegue luego el feriado. En cambio, ¿cierto? Un feriado comunitario donde todos pueden compartir es re importante. Y lo otro, tanto crecer y pa' qué. ¿Te diste el cuento, po? Porque claro, cuando en este país los que crecen son los empresarios. Claro. O sea, cómo vemos y palpamos el famoso... crecimiento. Claro, no sacamos nada con crecer enormemente si seguimos con la misma desigualdad. Los mismos sueldos de mierda, ¿cierto? También. La Carlita nos dice, las familias no se ven porque el sistema no lo permite. Esa es dura. Sí, pues. Sí, mira, los mismos profes. Tú soy profe. Te lleváis pega para la casa mientras está tu cabro chico diciendo... Lo evito, ya casi no me llevo. Sí, pero es por decisión propia. Decisión propia, si se me amontona, Pero hay... Pero hay veces que no puedo decir eso. No, pues a veces tengo que llevármela. Ahora tuve que llevarme, tengo que cerrar promedio. Me tengo que llevar, sí o sí. Sí, pues weón. Sí. Pero claramente, bueno, son profesoras, ¿cierto? Que se llevan pega... Y menos tiempo regalan. Sí, pues. Regalan tiempo, ¿cachai? Que no pueden tener con su hijo, con su novio, con su novia, sí, ¿cachai? Sí, y la extensión de la jornada de trabajo. Sí. Exacto. Sí, entonces, claro, este neoliberalismo obsesionado con crecer, claro, no le importa si la gente se ve, no se ve, si comparte o no comparte, eso da lo mismo. La economía no lo ve. La economía no mide eso. La economía mide ya, ¿creció o no creció? ¿Y da lo mismo si la gente está empastillada para poder trabajar, si se tiene que empastillar para poder andar anímicamente más o menos, Sí, tiene que un montón de enfermedades. La cuestión es que produjo o no produjo. El resto da lo mismo. No, pues un modelo así no puede subsistir, pues, aunque nos llene de teles de 40 pulgadas. No, pues, si ese no es el fin de la vida. Oye, son las 21:13, vamos a un temita súper bien acorde al tema. Vamos con Club y el puta jefe, ¿cierto? Que nos explica muy bien esta temática de mente patronal, ¿cierto? Y vamos al siguiente bloque del Peor en Nada, ¿ya? ¿Sí o no? ¿Te gusta? ¿Te tinca? Me gusta, y me gusta lo de la reducción de la jornada laboral. A mí también. Compartir más, qué bueno es cuando a veces exacto. Los feriados, cosas, uno ve a la gente en la plaza saliendo, compartiendo. Exacto, eso es comunidad, sociedad. Para el parque, weón. Tirar una toalla, un mantel eso. Y ponerte encimita, ¿cachai? Mientras el cabro chico anda corriendo. O sea, descanso no es llegar para la casa, dormir y estar acostado todo el día. Eso no es descanso, weón. Claro. Eso no es descanso. Eso es, puta, no sé, po. Descansar que te están sacando la cresta toda la semana nomás, po. Dice, apenas reponerse. Para volver a la máquina. Juntar una hora de sueño. Una cuestión así. Vamos al temita y nos vemos al siguiente bloque del Peor en Nada, por supuesto. Sigan en sintonía. Muy bien, estamos de vuelta acá en el Peor en Nada, por supuesto, acá en Radio Manque, la radio que la lleva en Rancagua y en la región. ¿Te acuerdas tú de la radio de Conciencia en Rosario? Obvio. ¿Eh? ¿Qué te lo... un gran saludo a Radio Conciencia de Rosario. ¿Sí? ¿Cuándo se junta otra vez? No, Radio Conciencia está. ¿Sí? Sí. Deberíamos hacer como una gran cumbre de la radio comunitaria. Le mandamos un saludo a Radio Conciencia Rosario. Un perfecto. Saludo también bien grande a los compañeros y compañeras de la Radio Aucán de San Fernando. Todas radios hermanas comunitarias. Oye, sería filete hacer como una cumbre, traer a la radio comunitaria y traer a Manu Chao. Oh, buena, ¿sí o no? Vamos a escribir. Como en Argentina. En Argentina se hizo como algo así. Y estuvo genial. Vean. Sale en YouTube el video. Manu Chao bueno. Tiene una... Tiene un rollo especial con la radio. Sí, sí. Tiene unos discos ahí, la Radiolina, el Radio Bemba. El Radio Bemba. El rollo de la radio también, que me saca harto sonido. Y tiene una película muy, muy buena que voy a aprovechar de recomendar, un documental que se llama Radio La Colifata. Está en YouTube, parece por ahí. ¿Lo ¿Radio cuánto? Ver. La Colifata. Radio La Colifata. Es muy, muy buena porque es una radio de un hospital psiquiátrico de Buenos Aires. Oye, bien. Que la hacen ahí los que están en el hospital y de verdad es buenísima. Y Manu Chao va a la radio La Colifata, hacen un concierto y todo, está realmente buena. Así que para que la busquen por ahí, Radio La Colifata. Oye, se me ocurrió una gran idea porque cerraríamos con un tema de los Red Hot Chili Peppers. Pero cerremos con uno de los Manu Chao, pues, de más que hay en la programación, pues, ¿sí o no? Sí tenemos, obvio. Sí, sí tenemos. Pues, debe haber, pues, porque para que sea bien acorde. O sea, no hay que perder esa esencia de radio comunitaria, pues, radio popular. Pero man, claro, ¿ah? Radio que si bien cuesta que se escuche, ¿cachai? Fabricada con el corazón, con las ganas. ¿Te acordáis? Hoy, la sopa y pillada de la Manque. Hoy sí, primera Citeco, actividad hace ratito ya. Sí. Hace 5 año? O 6 años. 2011. No, esa sopa y pillada de 2012. 2012, 2013, por ahí. Sí, cuando sí, estaba harto el rato. Emilio. Harto cabro. ¿Te acordáis? El Emilio, el Alejo, la Tania. El Alejo, la Tania, el Quique. El Quique, el Edu, ¿cachai? Cuando se traían los micrófonos, estas cosas, la mesa, ¿cachai? Y la instalaban en la plaza de la población Rubio. Y hacían transmisión sí, online, po. Sí, pues así. ¿Te acordás? Esa. Sí, pues en la primera. La estallinata, se... estaba sí. La. El Víctor Parra también, Víctor estaba Parra. La Jocelyn, está el Caco. Teníamos un gran programa antes que era, ¿cómo se llamaba? ¿Con el Caco? Sí. ¿O no? Con el Caco y con el... Con el Víctor. El Cachapual 1541. Y con el español, con el Jesús. El Jesús también, sí, pues Cachapual 1541. 41 y el programa se llamaba La Exposición de Pocos y La Rebeldía de Muchos. Sí, sí, sí. ¿Qué nombre más radio comunitaria, vos, weón? O sea, ¿sí o no? Sí. ¿Qué pensáis? ¿Ah? Sí, o weón. De veras, buen ¿te acordáis? Estaba La Rocola, el programa tuyo. Antes. La Vitrola. Sí, vos también. Estaba la el Vitrola. Universo de vinilo que hacía el Alejo. El Rincón del Bandido Bueno con la Tania. Ahora te vas a ir al infierno, decía el Alejo. Apaga la tele zombie, decía el Alejo, ¿no? Sí, vos. Apaga la tele zombie. Claro. Oye, qué buenos tiempos. Buenos recuerdos, porque ¿cierto? Ya ha pasado rato por Radio Mankey. No, sí, pues ya tiene 5 años, no es menor. Sean, bueno, así como se vienen, se van también. Así es. ¿Cachai? Como todo, proyecto, en la vida. Todo proyecto va mutando, todo ¿cierto? Va en la fase. Va cambiando, va diferentes fases. Claro que sí. Bueno, 5 años y recién estamos dando los primeros pasos. Antiguamente, las agrupaciones tenían programa. La chiquilla de La Inquieta, Cachapoal 1541, ¿cachai? El movimiento pedagógico. El movimiento pedagógico que es uno de los pocos sobrevivientes que siguen con el programita. Así es, sí. La otra educación. Claro. ¿Cierto? Y había mucho. Estaba el Jorgito. Jorgito. Jorgito. Sí, ¿te acordás? ¿Te acordás del Jorgito? Hoy le mandamos un saludo a Jorge. Sí. Que está en Santiago ahora. Métale pega, po, weón. Sí, pues ahí a veces lo vemos aquí al Jorge. Oye, sí, tanto y tantas que saludar que han pasado por Radio Manque, así que... ¿Te acordás que grababan los programas para que después en el PC, ¿cachai? Se pudieran reproducir así. Cuando no se... Ah, claro, sí. Cuando no se... Siguen subiendo. Después. Claro, sí, pues, cuando faltaba el tiempo para que se juntaran, ¿cachai? Hacían eso. Buenos tiempos, sin duda. Y así como buenos tiempos nos prometió el gobierno, son malos tiempos para los cultores de la cultura y el arte en Chile, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se rebajó los recursos de cultura a un 30% a fundaciones culturales importantísimas para el país, como son Matucana 100, la Fundación Teatro A1000 y el Museo de Arte Precolombino, dice. O sea, están recortando por todos lados estos tipos, recursos por allá, acá. Según ellos están súper austeros, ¿cierto? No, pero no están tan austeros cuando están comprando el Lexus, el sofá Luis XV, no sé. Chadwick, ¿cierto? Y respondieron, las voces de la cultura que el gobierno recortó. Podremos concursar proyectos, pero no pagar la electricidad. Y ahí hay un tema súper heavy también que toca mucho a los cultores del arte en todo el país. Y que se ve también acá en Rancagua, pero caleta. Y es que los fondos de cultura, chiquillo, ¿será un buen método para fomentar la cultura y el arte en Chile? Cuando estamos hablando sobre cultura y arte, ¿qué estamos hablando en realidad? ¿Cachai? Es realmente bueno que los cultores, no sé, compitan, ¿cierto? Para ganarse un fondar, un proyecto del 2% que entrega el CORE. No lo sé. Hay muchas, muchas preguntas sin duda, y es que a lo mejor tiene muchos requisitos, ¿cachai? Como tener una personalidad jurídica con más de 2 años, ¿cierto? O lisa y llanamente realizar un lobby con los jueces que te van otorgando los mismos fondos, ¿cachai? ¿Qué pasa con la cultura en Chile? Claro, ¿por qué no hay plata para la cultura en Chile? Eso es. Mira, eso es grave porque hay dos recortes bien importantes. Uno, el de cultura, que es lamentable y es muy triste que los gobiernos, cuando tengan que recortar materias, partan precisamente recortando cultura. Tiene una gravedad importante, ¿por qué? Porque recortarle a los museos no es solamente de que, ya no importa, el museo se va a achicar. No. Recordemos lo que ocurrió en Brasil. Brasil, cuando destituyen a Dilma, el gobierno de Temer le hace un recorte importante al área de cultura. Ah, sí. ¿Y qué pasó después? Unos años después, hace poquito, hubo un gran incendio en el Museo de Río de Janeiro, si no me equivoco. Uno de los más grandes del... Así es, no me acuerdo si era Río de Janeiro o Sao Paulo. Sí. Pero en una de esas dos ciudades, el museo quemado, se perdieron colecciones invaluables que no hay forma de recuperarlas. Y precisamente porque eso llevan a los recortes. O sea, los museos tienen gastos fijos. El museo, como bien leía el Sammy, y el titular, el museo no puede decir, ah, ya, vamos a gastar menos luz. Eso es, claro. Exactamente. No puede decir, ah, ya, vamos a gastar menos agua. Entonces, cuando hay que recortar cosas, se recortan esas materias. Se descuida seguridad, por ejemplo, cosas así. Lo que es lamentable. Y otro recurso, otro recorte pésimo también, fue a ciencia. Algo tan importante como el desarrollo de la ciencia, también investigación y todo eso. Recortó bastante, que ya éramos el país que invierte menos de la OCDE. Y sacarle más recursos aún. Y más, invertimos mucho menos que países latinoamericanos. Invertimos menos que México, por ejemplo, menos que Argentina. Cacho. Entonces, cuando uno se pregunta después también, bueno, ¿por qué solo vendemos cobre? ¿Por qué solo vendemos litio? ¿Por qué solo recogemos fruta y las mandamos para afuera? Bueno, es por eso también. Si invirtiéramos de lleno en ciencia, en vez de vender los sacos de litio para que los otros nos vendan las baterías, eso, nosotros estaríamos desarrollando batería. Oye, mira, dice acá que si bien el presupuesto va a aumentar en un 4% los fondos para cultura, ¿cierto? En su mayor parte estos fondos se van a ir para poner en marcha el nuevo Ministerio de las Artes y las Culturas. Es decir, que sean más funcionarios, ¿cachai? Y como va a haber más gente, ¿cierto? Van a requerir más sueldos, ¿cachai? Pero que en consecuencia de eso se le recorte plata a fundaciones y orgánicas que son tan importantes a nivel cultural. Encuentro que, bueno, Chile tiene plata, tiene mucha plata, pero se va para otros bolsillos que no son los que le dan, no sé, identidad al país, ¿cierto? No son los que les dan ese sentido de poder cuestionar todo, ¿cierto? Como lo es la cultura, como lo da el arte mismo, ¿cierto? ¿Por qué será que el gobierno del señor Piñera, ¿cierto?, quiere cortar los fondos para cultura? Cultura y el arte. La derecha, ¿no es cierto? ¿Cuál es su tranca con la cultura? Bueno, recordemos que también hace poco el mundo de la cultura bajó a un ministro. Ah, claro, el gran conflicto. Ministro Roja. ¿Se acuerdan? Sí, se acuerdan. ¿Se acordarán de los dichos que él tuvo? De que cuando habló de que el Museo de la Memoria era un montaje. Bueno, todo ese tipo de situaciones. Ahora, claro, siempre hay un desdén por la cultura. Porque la cultura es un proceso también a largo plazo. Ningún peso que se invierta ahora en cultura va a significar que va a traer resultados para la próxima elección que hagan que la gente vote por quienes quieren cosechar votos. Exactamente. No. Mira, Gumucio, quien es el presidente de la Fundación Matucana 100, que es una fundación que lleva cualquier tiempo haciendo cultura, dice que uno entiende que quizás hay una intención de abordar el tema cultural de una forma distinta, ¿cierto? Pero lo más preocupante es que vayan a ser criterios de economistas que no entienden sobre el tema. Entonces, finalmente, cuando se está hablando sobre cultura, ¿hablan los que realmente hacen cultura o se sientan personas de cuello, corbata, a hablar? Mira, la cultura, ¿cachai? Como son unos rayados, ¿cierto? Unas pinturas, ¿cierto? Démosle menos plata, ¿cachai? O sea, personas que no entienden sobre el tema, ¿cachai? Entonces, finalmente, ahí vamos de nuevo al tema que las personas que están encargadas de un rubro, por lo menos sean del rubro que están siendo encargadas, que en educación sean los profes, estudiantes y asesores, ¿cierto? los que decidan por la educación y en cultura sean artistas, gestores culturales, ¿cachai? Pero no, el gobierno pone a economistas a que destinen los recursos para la cultura, siendo que ellos no deben callar ni una, ¿cachai? ¿Cómo se mantiene esta cultura en Chile? Oye, y ahí con lo que dice, muchísima gente de gestores culturales, gente relacionada con el mundo de la cultura, critican muchísimo el financiamiento vía fondos, porque también es un financiamiento que obliga a la lógica de competir. Vía fondo, eso, loco. Y sí, lo otro que no permite una proyección en el tiempo. O sea, una compañía, una agrupación sabe que va a tener un proyecto este año, pero no sabe si el año que viene lo va a tener. Exactamente. Y que también genera, si bien la idea es diversificar, la idea en el fondo es del Estado desligarse un poco de esto, entregar los fondos que la ciudadanía ejecute y que se muestre que el Estado hace cosas porque llevan su logo, en definitiva. Se muestre que el Estado está activo en cultura, pero el trabajo lo viene haciendo la ciudadanía. Es como un requisito, claro, cuando te dan los fondos. Pero en base a eso, okay, también se malgastan muchos recursos. Si esa plata quizás estuviera en líneas permanentes de centros culturales territoriales, por ejemplo, fuerte, sería mejor invertida. O sea, que fueran subvenciones constantes, no que fueran concursables. Claro, o algo, por ejemplo, un centro cultural territorial. ¿Por qué no se puede pensar en que cada tantos habitantes tiene que haber un centro cultural? Sería pero estupendo. Desde el Estado. Exacto. ¿Ya? Exactamente. Y que existiera con apoyo, por ejemplo, de las municipalidades, con apoyo de... Y que tuviera, obviamente, la relación comunitaria. Exacto. Un centro cultural abierto, una cuestión grande. Ya, una cuestión que abarque, que convoque. Exacto. Porque tenemos la biblioteca municipal por un lado, tenemos una instancia cultural por otra, ya, pero no tenemos algo que sea una cuestión que logre convocar. Un convocante y aglutinador, claro, de la cultura. Pensemos una cuestión grande, pensemos en Rancagua, por ejemplo, una ciudad que no es pequeña, pero que se ha quedado en las dimensiones de lo que era Rancagua de hace 20 años atrás. Exacto. O sea, nosotros deberíamos contar con centros culturales que se puedan llamar así, ya, que tengan salas donde los bailarines puedan ensayar, donde las compañías de teatro puedan ensayar, donde se proyecte, por ejemplo, cine para la comunidad, donde hayan salas para talleres, pero cosas que necesitan también estar a la altura de los tiempos, donde hayan bibliotecas, por ejemplo. Todo eso junto en una gran infraestructura. Porque igual, claro, la autogestión es linda, bonita, ¿cachai? Pero no es la idea tampoco, ¿cachai? No, la autogestión es buena, ¿cachai? Pero para un tema tan importante que es la cultura, ¿cachai? Debe ser grande, pues. O sea, claro, la autogestión grande, está muy bien y aplaudía la autogestión, pero claro, hay plata para cultura. Obvio. Entonces, ¿dónde está esa plata? Pensemos en Rancagua. ¿Qué centros culturales tenemos? Centro Cultural Oriente, con una infraestructura súper antigua. ¿Ya? El de la René Schneider, ¿no? El de la René, sí. El Baquedano. El Oriente se ha arreglado un poquito, se ha pintado un poco, se le ha arreglado el piso, pero sigue siendo una estructura... Primero un gimnasio. Exacto. ¿Ya? Entonces, tiene pocas salas, por ejemplo, para talleres. Obvio. ¿Ya? Tiene pocas salas para otras cosas. Entonces, no hay, se escucha súper mal. También... El rebote, pero terrible. Ya, ¿viste? Entonces, tenemos el Centro Cultural Baquedano, ¿ya? Que tiene una sala donde se practican, por ejemplo, deportes. Ahí tiene más salas. Se hacen otras cosas. Tiene una sala de un teatro al fondo. Exacto, ¿ya? Sí. Que esa sala está bastante buena. Sí. ¿Ya? Pero aún así le falta también desarrollar más. Teatro ahí también. Sí. Exacto. Ya, esos serían los dos municipales. Y el teatro regional, po. Teatro regional. La Corporación de la Cultura. Ya, claro. Efectivamente. Precedida por el señor Soto. Claro que sí. Que está en un tema judicial bien grande ahí por el desvío de las platas. Claro. O sea, más encima mandan fondos para el teatro regional y este compadre no lo usa, para hacer cultura. Uh-huh. Ya, tenemos es eso. Terrible. Tenemos esos centros. Pero ¿dónde está un centro estatal? ¿Dónde está no hay. Las lucas centrales para cultura. Porque hemos hablado de la municipalidad, hemos hablado del teatro, que ya pusieron lucas para construir el teatro. Pero quien lo administra ahora es la corporación de la municipalidad. Hay centros culturales locales, ya por ejemplo en la Casa Esquina. Otros más que existen en poblaciones, autogestionados también, que hacen una gran pega a nivel cultural que no está haciendo el Estado. ¿Dónde están los fondos entonces? En los fondar y en el 2%. Entonces, que hay que competir para poder tenerlo. Claro, pero no son permanentes. Y no son permanentes. Entonces, necesitamos una línea planificada de cultura. Hay que volver ahí a lo territorial. No puede ser que tengamos centro cultural en el oriente y en el poniente. Y nada más. Chao. O sea, en los extremos y el resto fuera. Exacto. No puede ser así. Y hablemos también de infraestructura, o sea, cosa acorde a nuestros tiempos. Si la biblioteca es de los años 60, si es un edificio chiquitito con una sala re antigua de los años 60, ¿qué adolescente del siglo XXI se va a motivar? Si una cuestión anticuada, fome. Si, ¿quién va para los museos ahora? Si la biblioteca abre de las 8 de la mañana hasta las 6. Hasta las 7, 4, claro, 5, 6. La biblioteca, por lo general, tiene horarios hasta las 6, son horarios de casi de oficina. Entonces, no, pues hay que pensar, esa biblioteca debería prestarle un servicio a la comunidad, la gente sale del trabajo y debería tener una oferta allí, algo que pase, pero también pues con una infraestructura adecuada, llamativa, moderna. Bonita, ¿cachai? Puede ser que todo lo cultural se pueda estar privilegiando para otra gente que no sea todo la gran diversidad de un pueblo, sino que para cierta gente un poco más culta también hay una segregación ahí en el tema cultural, po. ¿Me entendí? Claro, pero, o sea, el loco Brian no va para el cine, ¿cachai? Que hacen, no sé, en Miradoc, ¿cachai? Claro, ¿no? Hay una mercantilización de la cultura, evidentemente, pues, pero los fondos tienen en su línea precisamente eso. Como que, por ejemplo, le dan más puntaje si atienden a población que categorizan como vulnerable. Sí. Le dan más al por tema del proyecto. Bueno, tú fuiste de un centro cultural al Origen. Origen, sí. Origen. Y se ganaron un proyecto, ¿cierto? Un hermoso trabajo en la 25 de febrero. Súper lindo, ¿cierto? Pero ¿qué vieron ahí? O sea, ¿cuáles son los requisitos que les dieron ahí? O sea, en el tema de los fondos, en definitiva, vender tu proyecto. Yeah. Entonces tú tienes que entrar en la lógica también de venta, pues, mercado. Entonces ofrecer harto para que te seleccionen y en base a eso poder ganarte la posibilidad de desarrollar tu... Ustedes van... Tu proyecto. Con la misma... Con la intención... Que en este caso fue recuperar la gran historia, ¿cierto? De la segunda toma de terreno en Chile, ¿cierto? Claro. Nosotros hicimos un pero requerían los fondos. Y ahí está el gobierno. Exacto. Que se llamó Testimonios de la primera toma de terrenos de Rancagua. Población, claro. 25 de febrero. Era construir un paseo de la memoria. Que era una serie de murales. Más un libro virtual sobre... En disco, que está súper lindo. Claro, teníamos que ofrecerlo en disco porque era abaratar costos también. Sí. Imprimir era más caro. Entonces era abaratar costos y engancharlo con la nueva tecnología y ese tipo de cosas. El tema de los fondos tiene esa desventaja. Que te obliga a vender una idea. Te pidieron poner el logo. Eso está en todas las bases. O sea, ¿sí? Claro, quien pone la plata obviamente quiere tener su logo. Claro, visibilidad, ¿cierto? Obvio. Yo me acuerdo que hay un rapero que se llama intro que sacó un proyectito así con varias canciones de rap sobre el tema precolombino, ¿cachai? De la Via Yala, todo eso. Ah, es el Crónicas de Abya Yala. Ese mismo. Muy, muy bueno. Y él, junto con el folleto y el CD, traía un sticker de las mismas dimensiones del logo del gobierno, bueno, ¿cachai? Bien. Para tapar el logo, ¿cachai? Ahí, claro, ahí es el folleto, güey. Claro. Entonces, simpático, el sí, gesto, simpático. Esa, claro, por debajo la podía hacer. Sí, pero claro, simpático el gesto, sin duda. ¿Qué pasa? Bueno, la cultura entonces, finalmente, y en esto yo concuerdo plenamente contigo, ¿cachai? Creo que deben ser fondos que deben ser constantes, permanentes, ¿cierto? Para fundaciones y orgánicas que entreguen cultura a un determinado territorio, ¿cierto? Y finalmente sacar esta lógica de que los centros culturales deban pelear poco menos por las lucas, bueno. Oye, porque eso, hay lucas. Eso una cosa, y lo otro que también postulando a los fondos, yo igual me di cuenta que se despilfarraba un montón de plata. O sea, por ejemplo, puede haber que una agrupación postuló un año y compraron un data, amplificación. Ya. Yeah. Y esa agrupación existió 2 años más después de eso. Y después desapareció. Desapareció. ¿Quién se queda con esas, claro, cosas? Se supone que cuando los bienes de una organización deberían pasar después al Estado y todo el rollo. Ya, pero ya, eso en la práctica no es. No ocurre. Ya. Claro. Entonces, en definitiva, esa plata que se gastó allí, si tienes centros culturales territoriales, ya tendrías el centro cultural territorial armado con una amplificación, un con, data. Con el data. Que, ¿cierto?, podría funcionar muchísimos años sirviendo a. Muchísimo. A la comunidad. Entonces, yo encuentro que se despilfarra también porque no hay una presencia. No hay un ente que vaya fiscalizando constantemente que los proyectos funcionen. No, por ejemplo, cuando ustedes pintaban los murales en la 25, ¿fue? No, o sea, eso se fiscaliza. ¿Fue funcionario? Uno tiene que entregar un montón de verificadores que hacen que la cosa se rindió. Y en eso, claro, y en el tema de las plata es súper estricto. Ya. Pero a lo que yo voy es el tema de que al no ser permanente, ¿ya?, permite que, por ejemplo, agrupaciones que duren poco tiempo, después los recursos que reciben de inversión, por ejemplo, quedan ahí, en lugar de proyectarlo a través de un centro cultural territorial. Que a eso es lo que yo voy, más que en los fondos. Yo creo que debería existir una política territorial de centros culturales. Que sería uno más autónomo, ¿cierto? Sería, no sé, por el caso rancagüino sobre Rancagua, meramente, ¿cachai? Y así, ¿cachai? Con todos los pueblos, las comunas que están en toda la órbita. Exacto, y también darle unidad, porque ese también es el trabajo de la cultura. La cultura nos permite pensarnos a nosotros mismos. Si existen centros territoriales en todo Chile, por ejemplo, se puede lanzar una campaña, por ejemplo, potente para fomentar, por ejemplo, la diversidad cultural. Que se reciba de mejor manera a los migrantes. Entonces tú puedes tener, claro, todos los centros culturales trabajando eso. Eso los fondos no te lo permiten. Tú puedes trabajar patrimonio, pero patrimonio de muy diferentes maneras. Entonces, al final, el impacto es súper amplio, no es el mismo. Porque, claro, en el fondo es como tercerizar. Entonces el Estado lo que hace, le entrego las lucas a ustedes, los privados comunitarios, como se les llame, pero claro, ya no son el Estado. ¿Sí? Ustedes lo que hacen es hacer proyectos, hacer cosas de cultura, le coloco el logo del gobierno de Chile y yo me lavo las manos. Nada más. Entrego el dinero y se está haciendo cultura. Después lo rinden, ¿cachai? Claro, pero eso hace que una política cultural real sea súper difícil de poder construir, ¿cierto? De construir. Difícil. Un tema súper complejo que necesitaríamos de varios cultores acá, artistas, porque ellos lo ven también, po. Claro, ellos que ven, sí, todas esas necesidades, ¿cachai? Porque además, bueno, está respecto al tema de que igual deben rendir los sueldos de ellos y que como no son constantes, no es como que sea plata, ¿cachai? Para siempre, ¿cachai o no? Es súper frágil y inestable la condición de los trabajadores del arte. Exactamente. Súper inestable. Así, muy por esto también, pues es difícil proyectarse. Si el proyecto, claro. ¿Cuánto dura? ¿6 meses? ¿1 año? Hasta ahí llega la proyección. El resto no se sabe. Oye, despidámonos, pues, Jaime. ¿Sí o no? Eso. Van a ser 10 para las 10 de la noche. Nos mandamos una pijamada. Ahora en Peor en Nada. Peor en Nada, versión pijamada, por supuesto. Oye, dale la gracia a los que sintonizaron el Peor en Nada. Acá en Radio Manque. Damos la parrilla programática. ¿Qué tenemos los días lunes en Manque? La otra educación a las 7 de la tarde. Los martes, el Peor en Nada. Los miércoles tenemos a las 7. A las 7 en Claves Lunares. Sí. Y a las 9 tenemos el Sonido Literario. Sonido Literario, sí. Ando un poco lento hoy día. No, hasta sí. Ahora ya estoy cansado. La calor y el sueño. Sí, el calor. No. Los jueves tenemos Eco Subterráneo desde las 9 de la noche. Eso. Los viernes. Está en receso. El sábado, sí. Claro, está en receso el programa de los viernes que sube el volumen. Perfecto. Hasta el domingo que, bueno, el sábado son puras repeticiones. Exactamente. Y el domingo, él hablando con derechos de Caro Bamontes. Le manda un gran saludo, cabrón. Así que ya saben, tienen muchos programas que sintonizar. Nos vamos con un temita, como dijimos, de Manu Chao. Eso. ¿Está el temita, sí? Bacán. Nos vamos con Manu Chao. Pórtense bien, cabro. Y Manu Chao. Eso. Y gracias a todos por la sintonía. Cuídense. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.